cierro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Y mi corazón vuelve a latir. Y mi corazón vela por ti. Que tardó y al desierto vino.